hacerse de esa estrategia por controlar y por restringir. Después de varios años, logras hablar y logras romper ese silencio que también, pues me imagino que ayuda a ir sobrellevando el proceso de reparación. Y bueno, ahora abrimos un momento de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene algún comentario, si gustan decir su nombre y de dónde vienen y pues el comentario que nos pregunta. Agentes directos de este sistema oprobioso de ustedes algunos casos de violaciones a nuestros derechos, a nuestras garantías constitucionales. Nosotros hemos desarrollado la experiencia de que es en las mismas comisiones de derechos humanos donde nos encontramos con una primera barrera, un primer obstáculo para ser escuchados y ser defendidos. Yo he vivido la mala experiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde he podido experimentar la violencia que la misma Comisión de Derechos Humanos ejerce contra las mujeres. Y al declararles en algún momento esa forma de proceder, los llamados, mal llamados visitadores adjuntos y defensores de derechos humanos, algunos, no todos, pero algunos cínicamente nos han revelado, ¿sí?, que están ahí por el sueldo que ganan, no por la convicción que les debería ser propia, característica, ¿sí?, al ocupar ese tipo de puestos y desarrollar ese tipo de funciones. Ha sido muy doloroso el observar que con los hombres, pero sobre todo con las mujeres que acuden a buscar ser defendidas por este tipo de organismos, ¿sí?, son las primeras, ¿sí?, en recibir jalones por parte de los supuestos defensores. Entonces, yo quisiera conocer de voz de ustedes si tuvieron la oportunidad de acudir a alguna de estas organizaciones de experiencia personal mal denominadas defensoras de los derechos humanos y cuál ha sido la resultante que ustedes obtuvieron en ese tipo de organismos inventados perversamente por el sistema para enmascarar sus tropelías y sus malas acciones en contra de todos los mexicanos. Bueno, quisiera agradecer la lucha que han tenido las mujeres por denunciar las atrocidades que se han cometido contra el cuerpo de las mujeres. En Guatemala es innegable que cuando las mujeres rompen el silencio y empiezan a hablar, otras jóvenes tienen la posibilidad de hablar. Cuando empiezan a por fin hablar sobre el pasado, tenemos la posibilidad de que los juicios integren la violencia sexual como una forma de tortura, y por lo menos tenemos tres casos muy valiosos en Guatemala donde han habido condenas a militares por violencia sexual. Entonces, si la valentía de estas mujeres que nos abren derecho a todas las mujeres, no solía poder llevar esos casos a juicio. Y el caso, espero que el caso que publicó Juana de las mujeres con chip sea todavía un éxito, porque eso repara un caso, se repara a todas las mujeres, a todas las sociedades, sobre temas tan civilizados como la violencia sexual. Hola, buenos días, soy la señora de Ciudad Noticias. Antes que nada, agradecer que haya compartido eso, pero me llamaba la atención, que ustedes dicen que la reparación del daño no ha sido suficiente. Entonces me gustaría saber cómo han pensado ustedes que podría o debería hacer esa reparación integral. O sea, ¿qué elementos tendría que tener para que se pudiera, si no sea completa, más adecuada a los daños que se han generado? Gracias. primera pregunta de derechos humanos. En nuestro caso, al principio teníamos un abogado particular, duramos 3 años. Él igual vivía aquí en México, estuvo metiendo muchos papeles con derechos humanos, nunca le hizo caso. Y mis papás fueron allá, que todavía estaba el gobernador Paco Garrido. Fue por allá hacer varias cosas, mover para poderlo sacar. Tampoco nos hicieron caso. Fue a la Cámara de Diputados por allá, tampoco. Hasta que nos encontramos con los abogados del PRO. Yo me acuerdo, los últimos días que íbamos a salir, yo con una persona de derechos humanos aquí de México. Ya cuando salíamos a la prensa y todo eso, ya nos ofreció su ayuda. Pero yo le dije que ya no tenía caso de ayudarlo. Estaba una compañera también, era indígena, por San Ildefonso, el municipio de Miércoles. Mejor le pasó una compañera que dice necesita ayuda. Ojalá le pueda ayudarla. Pero jamás le pidió la ayuda. O sea, yo no sé en la Comisión de Derechos Humanos en qué le puedo ayudar. No, yo nunca recibí ayuda de nadie de derechos humanos. Yo me imagino que se acercó a nosotras por ya la prensa que estaba encima. Gracias. Nosotros desde su creación vimos claramente que ETA era un organismo creado por el Estado para dar una imagen, ¿no? Sobre todo al exterior, ¿verdad? De que México es respetuoso de los derechos humanos. He tenido muchas malas experiencias con la Comisión de los Derechos Humanos, que son muchísimas, pero les contaré algunas. Cuando esta comisión, ¿verdad?, realizó las investigaciones en el periodo de Vicente Fox. Bueno, antes ya tuvimos una experiencia muy difícil, que fue la primera experiencia que tuvimos con la comisión, que nosotros venimos y teníamos una plática con la Comisión Nacional de Derechos Humanos por diferentes temas. Imaginamos varias organizaciones, ¿verdad? De campesinos, de otros estados de la República y demás. Nosotros veníamos como familias de desaparecidos. Entonces, bueno, se empezó a dialogar con las otras grupos, ¿verdad? Y más o menos se llegó a acuerdos, ¿verdad? Cuando llegaron al tema de los desaparecidos, ellos nos decían, no, nosotros queremos que nos den las direcciones de todos los familiares y nosotros vamos a ir directamente a ver las familias para recibir las quejas directamente. Entonces nosotros dijimos, no, tiene que ser a través de la organización. Nosotros tenemos un pequeño espacio ahí en la Toyac, porque es donde trabajamos. Vamos a citar a familiares que vayan ahí los comisionados para que tomen ahí la queja. Porque la gente tiene desconfianza. Y aparte de eso, tenemos que nosotros convencer a la gente que realmente ponga su queja. Tuvimos que hacer muchísimo trabajo para convencer a la gente de que era necesario. Pero entonces ellos dijeron no, y empezaron a ir hasta allá, y a tratar de buscar los confianzas familiares. Nosotros no tenemos ninguna información, pero pues entre la población a veces hay gente que sí da información, y visitaron a los familiares que les cerraron las puertas, las narices, y no lo recibieron. Entonces, pues ahí nosotros quedamos. Ellos decían que no. Entonces, bueno, tenían ahí una mesota con café. Sí, bueno, tenían su mesota con café, con agüita, con galletas y demás, ¿no? Y entonces dijimos, no, pues no vamos a aceptar que ustedes vayan, o sea, tiene que ser a través de la organización, ¿verdad? Porque las familias tienen miedo, todavía no sabían cómo iban a reaccionar las familias, pero sí nos comprometíamos a tratar de hacer ese trabajo para que la gente, o sea, lo que nosotros queríamos en ese momento era que se reconociera que sí había desaparecido en México, ¿no? Porque el Estado lo negaba, el gobierno negaba que no había desaparecido. Entonces, para nosotros, yo les decía a los familiares, es que, aunque si nosotros decimos que son mil, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que es uno, oficialmente es uno, entonces tenemos que poner la queja, pues, porque para que haya conocimiento oficial de que realmente, porque eso, desafortunadamente aquí en nuestro país, que en muchos países, vale solamente lo oficial, ¿no? Entonces, cuando nosotros dijimos no, ellos empezaron a quitarnos las sillas, se llevaron la mesa con todo, porque dijimos, vamos a poner su huelga de antes. Y se empezaron a llevar todas las sillas, las mesas y todo, fueron a cerrar los baños. Y entonces, algunos compañeros, los que nos quedábamos adentro para protestar. Bueno, yo en ese momento estaba bastante enfermo, y nos quedábamos fuera uno y otros se quedaron adentro para lo de la huelga, y nosotros afuera para hacer el trabajo de discusión y demás. Y entonces en la noche ellos prendieron la grabadora, aparte de que se daban los baños, prendieron la grabadora todo volumen y pegaban a la pared. Esa es la Comisión de Derechos Humanos. Entonces nosotros estábamos sorprendidos de esa actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después, cuando se hizo la investigación, ¿verdad?, por un caso ya en el periodo, muchos años después, el periodo de Vicente Fox, recibieron 532 quejas. Y hubo casos de familias que por decir, pusieron la queja de 5 familiares, 4 hijos y el padre. Entonces, ellos solo acreditaron 2 cuando el caso ocurrió en el mismo momento, los responsables son los mismos, y solo acreditaron 2 o 3 casos. O sea, son muchos casos, ¿sí? Y otros ni siquiera los acreditaron, porque a veces se los llevaron juntos, 10, 8, 15 de la comunidad, y solo acreditan 2, 3 o 5. Entonces, o sea, los demás, ¿por qué no? Nosotros no sabemos qué criterios tomaron ellos para hacer eso. Tenemos un pleito grande con ellos, porque ellos dijeron a la Secretaría de Gobernación que se podía pagar 275 casos de 532, podían dar parte de la reparación del daño a esos 275, porque eran los acreditados. Y tenemos el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde dicen ellos, y no es que no hubieran ocurrido, sino que estos hechos se supone que porque el Estado oculta y quién sabe qué, y no hay elementos suficientes. Yo les he dicho a ellos, o sea, hemos peleado mucho con ellos, y yo les he dicho lo que no fue suficiente la investigación que ustedes realizaron, porque solo fueron una vez a ver a las familias y ni siquiera documentos ni nada. A veces el nombre no está correcto, a veces los apellidos tienen que cambiar. En algunos tiene 3 nombres diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay casos como de Jesús, Pedro, y después la Pedro de Jesús, y después diferentes en tres, ¿no? Que no es el mismo, pues, porque es diferente. Entonces yo les he llevado pruebas y me dice que yo los acuso, que para mí es fácil acusarlos de cosas que no. Le digo, bueno, es que las pruebas están, ¿no? Ustedes explíquenme, que ya no pueden extender más la investigación, que ya los 275 ya y los demás, ellos no se hacen cargo de nada. Yo les digo, es que deberían de tener servicio a la recomendación. Ustedes dicen la recomendación de la creación de la Secretaría y nunca estuvieron ahí para acompañar a los familiares para ver que realmente el Ministerio Público hiciera el trabajo como debería de ser. Nunca vi nada. Entonces yo soy como un chanquito para ellos, que los tengo que estar dándoles mal imagen. Y otra experiencia que tuve de las muchas fue cuando el caso de mi papá, cuando la Comisión Interamericana estaba anunciando que iba la admisión del caso, aquí rápidamente la Fiscalía consignó el caso al juez segundo en Acapulco, y entonces el juez segundo, pues, no quiso conocer el caso, lo mandó a la Procuraduría Militar, y entonces mi abogado y yo fuimos a ver al juez segundo que nos mostrara el expediente para ver ese, o sea, en qué términos y eso, ¿no? Con el abogado. Y entonces me dice el juez, aquí el que tiene derecho es la víctima, usted no es la víctima. Entonces, ¿se imagina? Y nosotros pusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, hablamos por teléfono y nos dijeron, no, vamos a llamar por escrito. La hicimos por escrito. Pasaron 15 días. Y para esto, en esos días asesinaron al hijo de un compañero. Y yo hablaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque me decía el compañero que estaba investigando a la esposa de la persona asesinada. Yo hablé y entonces me dice el visitador, señora, y aparte de esto, ¿qué está haciendo? Le digo, pues estoy viendo con quién me puedo quejar, porque ustedes no han hecho nada por la ley que yo puse. No, no, no, no voy a hacer nada. Es que ahorita mismo no vamos a mover. O sea, 15 días después no había hecho nada. No, cuando, bueno, los tiempos también transcurren y jurídicamente no son tiempos que tienen que aprovecharse. Y ya ellos, ese mismo día la visitadora regional me fue a ver, me fue a buscar a mi internet, o sea, tanto tiempo no, que yo estaba por allá, que hasta mi nieta la llevó. Y me dice, no, por favor, no vaya a decir nada, que no sé qué, que ya le tenemos la cita con el juez y bueno, ya hasta me pusieron un ventilador y me dieron los expedientes y todo. O sea, yo solo quería saber si el juez militar había admitido el caso o no. O sea, es lo que nosotros queríamos saber. Y ya hasta dos visitadores estuvieron ahí conmigo, que quién sabe qué. O sea, son cosas que vemos claramente, ¿no?, que la comisión está haciendo. Y otra de las cosas también fue que, y yo considero muy grave, es que pues en una ocasión estábamos en, no sé si es muy claro lo que estoy diciendo, ¿no?, pero estábamos en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, un 24 de mayo, estábamos en plantón y llegaron militares, estaban ahí militares en la oficina, y yo vine por una foto que una compañera quería. Y entonces cuando pues los compañeros fueron a buscarme porque ya me había tratado, y una compañera me dijo, hay militares ahí en la oficina. Y entonces el compañero fue con un periodista, y entonces estaban ahí planteando, pero yo no me di cuenta. Y yo lo vi, entonces yo agarré mis llaves y me salí porque no encontré la puerta. Había dos militares junto a la puerta. Y cuando salí, que bajé la primera grada, el militar le metió una cosa al arma, ¿no?, que traía. Pero me miró, pues, me estaba diciendo, ¿quién dice? Sentí, pues, amenazante la actitud de él. Y entonces yo bajé la grada. Y entonces le se acogió, ¿no? Y entonces cuando él hizo así por un pedido de coraje, le hice, ¡ajá! Y entonces ya que me ayuda. Y yo rápido me corté la espalda, le digo, no, no quiero que me vaya a dar una cara porque me va a dar bien fea. Entonces ya me fui caminando, yo sentía que me iba a tirar, pero me fui caminando, se me estaban los compañeros que estaban enfrente. Y bueno, después salió una foto rara que estaba militar por aquí, o sea, que el periodista tomó. Y entonces después llegó como a los 5 días, llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dice, señora, queremos hablar con usted. La andamos buscando, pero bien por esto, la andamos buscando y la podemos localizar. Le digo, es que yo tengo ahora una reunión. Pues le damos 10 minutos para que se desocupe. Y entonces le dije, pásenme, yo les voy a dar 10 minutos para que me digan qué es lo que quieren. Porque yo tengo una reunión con las familias y estaba llegando. Ya me empezaron a decir que cómo había pasado y que ellos estaban ahí porque de la ONU le habían dicho que qué estaba pasando conmigo. Que ellos ni siquiera sabían que eso había ocurrido. Entonces, que por eso iban. O sea, no iban de por su obligación que tienen, ¿no? De estar los pendientes de la gente, ¿no? O sea, eso no era. Era porque la ONU les había dicho que qué cosa iban a decir. Yo les dije, no, no, con ustedes no quiero nada. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque nunca me hicieron nada. O sea, no, para mí no cuenta, ¿no? O sea, no voy a perder mi tiempo con ustedes. No, que tenemos que hacer una reconstrucción de hechos y vamos a ponerle a todos los militares enfrente y usted me va a decir esto. Le digo, eso no va a pasar. No va a pasar. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque no lo voy a hacer. O sea, ¿cómo? entonces ya me dice, señora, cuente que yo la conté como ocurrió. Y ella me dice, señora, ¿no sería que se lo estaba imaginando? Y estaban dos compañeras grandes y una señora se paró y se salió porque dice, no puedo soportar eso. Entonces dice, o será, le dije, si no estoy loca. Entonces me dice, o será que le tiene usted tanto miedo. Ah, primero me dijo, será que le tiene tanto miedo que se lo imagina. Le dije, más daño del que me han hecho no puede ser. Dice, ¿o será que el muchachito estaba jugando? Y yo le dije, pues grave, muy grave. Le digo, porque entonces no solo yo estoy en peligro, toda la población está en peligro. Si yo no acostumbro a jugar con las armas de esa manera. Y entonces se agarró y se fue para atrás. Y como todo eso lo estaban grabando ellos, pues como que no les convenía. No sabía, ¿no? Y entonces me dice, y solo eso le hicieron. Solo eso, le dije, no. Le digo, ellos mandan en las calles, en todas las calles de Peña, con la arma dispuesta a disparar. Y no solo me están agrediendo a mí, están agrediendo a toda la población. No estamos en tiempo de guerra, ellos no pueden hacer eso. No, pues, se fueron, ¿no? O sea, yo le dije, no, yo no quiero nada, y se fueron. Y entonces me dice una compañera, le dije a la compañera, Dios, son unos demonios. Me dice ella, pero usted no es una perita en dulces. Dice, como le digo también. Entonces, pues vemos la actitud. La actitud de ellos. O sea, yo para mí. No. Hoy dicen que no pueden hacer nada para gritar en tu casa. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué lo quieren? Yo no creo que. Iba para algo, ¿no? Y muchas más cosas que han ocurrido, ¿no? con nosotros, pero que también siempre le estamos diciendo, bueno, que no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿no? Y sobre la reparación del daño que preguntaba esta niña, lo principal de la reparación no es la cuestión monetaria. En el caso de las apariciones, saber qué pasó con esta familia, dónde están y que nos lo entreguen, porque ese es el motivo de este daño ocasionado. La persona desaparece. Ellos son los que tuvimos una experiencia con dos compañeros que fueron exhumados, pero que ya se sabía en la población que ellos habían muerto junto con Lucio y que los habían sepultado por la sierra. Entonces los exhumaron y se los entregaron a la familia. Las familias totalmente cambiaron su actitud después de recibir los cuerpos, después de sepultar, o sea, totalmente diferente. Ese sentimiento, ellos siguen con nosotros ahí, porque pues nosotros nos acompañamos todo el tiempo para este trabajo. Pero eso, principalmente, es una de las cosas que no puede repararse con dinero, pero también el daño moral, el daño psicológico. Se necesita atención psicológica adecuada, se necesita atención médica de calidad también, porque no estaba ofreciendo gobernación atención médica, pero es muy deficiente, y solamente para que se vea que se está cumpliendo. O sea, siempre hacen eso, hacer como que están cumpliendo sin realmente cumplir. Dicen que nosotros siempre estamos conformes, pero que no, es que no es así, no podemos aceptar, ¿verdad? Lo que es inaceptable para nosotros. Bueno, espero a ver. Pues bueno, sobre la pregunta que hacía sobre lo de la reparación del daño, es que no nada más es en lo económico. Porque en eso a lo mejor sí lo pueden reparar, pero como todo el caso de todas las compañeras que estamos aquí, en lo emocional, en el daño hacia nuestra familia, es algo que no se repara Por nada, porque como dice, hay unas que ya llevamos 7 años, hay otras que llevan a lo mejor hasta mucho más tiempo, y aún así lo siguen recordando, lo siguen viviendo día a día, todo el daño que se nos ocasionó. Sin embargo, los que están diciéndolo en la justicia, como los gobernadores que están, el presidente de la República o los mismos jueces, o no ven el daño que ocasionan al meternos presas, al destruir nuestras familias, porque desgraciadamente siempre los que terminamos pagando somos la gente pobre, la gente indígena, son con los que más se meten. Pero cuando ellos están luchando por llegar al poder donde ellos quieren estar, ellos hablan, y yo siempre lo he dicho, ellos hablan muy bonito, te prometen cosas, y más con la gente indígena, que es con la que más se va. Nosotros ayudamos a los pueblos indígenas, nosotros hacemos esto por los pueblos indígenas, cuando no es verdad, porque cuando realmente tú los necesitas, ¿dónde están? Cuando tú les pides su ayuda, que te ayuden para demostrar tu inocencia, nunca están, nunca te hacen caso. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaron donde ellos querían estar y no ven el daño que ocasionan. Por eso es que decimos que en el daño, o sea, la reparación del daño económico sí se puede reparar a lo mejor, pero en el daño emocional, daño físico, todo, no se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, sin saber por qué estábamos acusadas, nos dicen, sabemos dónde vive su familia, sabemos a qué hora salen a trabajar, a qué hora llegan a su casa, sabemos, a ustedes las estuvimos cuidando por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué si nos estuvieron cuidando por mucho tiempo no nos detuvieron desde el primer momento que supuestamente cometimos el delito? Si hay muchas cosas que te amenazan con tal de que tú digas lo que ellos quieren que tú digas. Por ejemplo, a nosotras nos dicen, ustedes van a pasar 50 años en la cárcel, porque, por ejemplo, en nuestro caso, somos familiares, o sea, somos las dos, somos de la misma familia. Y para nuestra familia sí se le complicó el que nos estuvieran yendo a ver a la cárcel, o a veces nosotros casi ya no recibíamos visita por lo mismo de que no tenían, o se movían para seguir luchando para que nosotros saliéramos, o nos iban a ver, y sí era feo, o estar allá adentro y aguantarte las ganas de que tu familia te vaya a ver, y que tú les digas, sí estoy bien, cuando en realidad no es así, pero con tal de que tu familia se venga a su casa y esté bien y no ande pensando que tú no estás bien allá adentro, tú eres capaz de decirle, no, pues sí estoy bien, aunque por dentro te estés muriéndote, aguantándote las ganas de ponerte a llorar porque tú quisieras venirte con ellos, a salir con ellos de ahí. Es mucho daño lo que te ocasiona. Hoy en día, y yo sí le digo a mi esposo, porque yo le digo, hoy en día todavía yo a veces dormida o le digo, sueño que me llevan, sueño que regreso a ese lugar. Y es muy difícil para nosotras olvidar todo lo que vivimos. Y más cuando te dicen, vas a pasar 50 años en la cárcel, así que vete asimilándolo. O todo el pueblo de Santiago va a venir a parar aquí. Y tú dices, ¿por qué? Si todavía ni siquiera sé por qué estoy acusada o qué delitos se me están implicando, porque no te dicen en ese momento. Y como dicen derechos humanos, nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos derechos. O sea, no, como dice, es que entiendes esto y esto porque se te está acusando. Pues le digo, seré ignorante, seré lo que ustedes digan, pero yo no entiendo nada de leyes. O sea, hay muchas cosas que yo no entiendo y no las tomaron en cuenta. Les digo, a lo mejor hoy a lo mejor entiendo un poquito más porque pues, el llegar ahí tuvimos que trabajar, echarle ganas, estudiar, o sea, para tratar de ayudar a nuestra familia estando afuera. Pero aún así no sigo, o sea, seguimos sin entender de leyes. Hay veces que muchos compañeros así reporteros nos preguntan de que si sabes cuál es tu derecho, sabes cuánto es lo que, cuando no sabemos ni qué contestar, es lo que le decimos, no sabemos, solamente nuestros abogados son los que les pueden contestar esas preguntas, porque hasta ahorita nosotros no sabemos cómo contestarle esas preguntas. Por eso nosotros decimos, o sea, sabíamos que habían derechos humanos, que ayudaban a la gente, pero ¿en qué forma ayudan si cuando tú realmente los estás pidiéndole su ayuda, dicen, no puedo hacer nada por ti? Entonces, ¿qué caso tiene que se llame derechos humanos? O que diga que la gente indígena tiene derechos. Si cuando tú necesitas esos derechos, te los violan todos. O sea, no sabes ni cómo defenderte. Entonces no tiene caso que sí, ahora sí, como dicen las compañeras, ¿Cuáles son tus derechos como mujer si te los pisotean todos? Gracias. Queremos. Me imagino que no lo vamos a encontrar. La reparación, lo que pedimos, como dicen las compañeras, personalmente, físicamente, no lo encontramos. Por ejemplo, en la familia no nos pueden devolver. Por ejemplo, en mi caso mía, pues, cuando estuvo desplazado, pues, ya cuando tuve el retorno, pues los bienes o las parcelas ya habían embargado pues con otras personas, entonces ya no podemos encontrar. Y luego pues por todo lo que, los daños, los secuestros que pasó, nunca vamos a reconocer. Por ejemplo, en Guatemala muchos niños pues murieron en la montaña cuando estuvieron la gente pues escondiéndose en la montaña, sin comer, sin beber. Los niños, por no gritar, taparon la boca, tuvieron que estar escondidos. Entonces los niños se murieron y se quedaron muertos en la montaña. No buscaron un cementerio pues apropiado pues para ellos. Según pues en todo territorio de Guatemala, por ejemplo, con los compañeros de Alta Verapaz, dejaron muchos niños abajo la piedra y han muerto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos reclamando. No, ya no podemos encontrar ni podemos recibir pues lo que nos hizo, lo que nos pasó. Todos ya no se puede devolver, pero por lo menos pues vamos a estar luchando sobre los restos que quedamos, pues, porque en Guatemala murieron bastantes. Por ejemplo, en mi aldea, en mi comunidad donde vivía yo, murieron en dos horas, murieron 30 hombres. Entonces, y esos 30 hombres no creen que van a devolver ya nunca. Nunca regresan, nunca retornan, pues, los que ya se fueron y los que están desaparecidos, los que secuestraron, ya nunca lo van a demostrar dónde lo tienen. Así como mi papá, lo secuestraron, lo llevaron a la zona. Pues según dicen, pues, los vecinos ahí, que mi papá lo metieron en un cuarto carnicero, donde lo matan, donde lo destazan, donde no sé qué. ¿Qué hicieron? Pues yo tuve fuerza de ir en la zona, porque estuvo un zona aquí por la democracia, casi frontera de México. Entonces yo fui en la zona, pero jamás me dijeron a mi papá dónde están. Lo que me dijeron a mí, váyase, porque ya va a venir el mero jefe, te van a examinar si de verdad no sos guerrillera. Entonces decía yo, no sé nada, quién son los guerrilleros, ni he visto, ni he platicado con ellos, pero sí sos porque sos de aldea, como dice la compañera aquí, es cierto. Donde más atacaron más los campesinos y los indígenas, ellos son los que atacaron más los ejércitos. Pues eso es lo que sufrimos en Guatemala, pues muchos niños se quedaron tirados en la montaña, como un animal, como un chucho. Se murió, pues ahí quedó tirado. No hay dónde vamos, no hay dónde sepultaron pues los niños. Pues hasta hoy fecha, ya estamos, bueno, lo que estamos un poco más tranquila, pues ya se logró un esquinita, pues, por ejemplo, una exhumación. Ya están sacando los restos de los huesos, más algunos más algunos compañeros donde vieron pues en qué cementerio clandestino lo tienen. Entonces ya hay exhumación, eso es lo que estamos un poco conformes, pues ya los jueces ya están haciendo ya ese futuro como debe ser dignamente para ellos. Solo eso que ya vimos un poco en Guatemala, que sí hay, ya hay ese caso, pues que sí ya hay exhumación. Pero ya lo demás nunca se ha visto, nunca hemos logrado lo más principal. Como decimos, fue reparación de las mujeres, las que fueron víctimas pues, de violación sexual, pero la verdad, nunca. Algunos ya recibieron su poquito de reconocimiento, pero no es que se diga con ese ya van a sanar eso, ese poquito que le dieron. Pero compañero, todo lo que sufrimos, como le dije, si hoy un cicatriz nunca borra, ahí lo tenemos, ahí lo sentimos cada momento, como no sé qué, donde las compañeras escuché aquí. Los hijos, mis hijos empiezan a contar cómo fue que estuvo un tiempo refugiado. A veces me da dolor al escuchar refugiado, pero ¿por qué fui refugiado? Entonces, a veces digo con ellos, no mienten ustedes, así se fui refugiado porque me duele mucho, tanto sufrí cuando crucé la frontera, sufrí bastante, no comí, no tomé agua. Estaba yo embarazada de mi primer hija. La verdad, mi hija no, tal vez porque no comía, no estuvo mi hija alimentada, pues en su vientre. Mi vientre, pues, nació mi hija de su Cristo, no creció, pero gracias a Dios ahí lo tengo. Entonces, eso es lo que sufrimos. Ahorita, pues, estamos aquí para darle a conocer, pues, qué sufrimos en Guatemala. A veces, escuchamos, pues pasó masacre en tal lugar, pero no sabemos qué mero lo que sufrieron, qué mero lo que sufren pues las que están en ese momento donde hubo masacre, donde hubo balaceras, como dicen algunos, donde quiere estar esa palabra, pues donde hubo balacera, es un doloroso al escuchar yo, porque ahorita en Guatemala, cuando escuché un balo por ahí cerca, luego me pongo a temblar, ay, pero ¿qué pasa? Cuando pasa un helicóptero cerca, me da miedo, me da pena, porque ya sufrí, cuando ya pasa el helicóptero cerca de uno, ¿a qué esconderse? Al rato escuchar fue balacera, bombardea ya cerca de uno, donde mataba mucha gente, donde ellos buscaban aldeas cercanas en la montaña, donde más atacan con bombardeo en ese tiempo. Pues solo eso es lo que voy a compartir con ustedes. Gracias con ustedes, me escucharon con todo lo que compartí. Tal vez, como le dije, hoy me puse un poco nervioso porque la verdad, al recordar todo, le da un sentimiento muy duro, pues todo lo que uno sufrió, pues la verdad, lo que no ha sufrido eso, tal vez no mucho siente, pero como uno sufrió, la verdad, todavía ahorita ya estoy olvidando un poco de mi papá, ya de 33 años, lo que no supe yo de él, dónde está su resto de su cuerpo, de su hueso, nunca encontramos, nunca supe yo dónde lo dejaron. Si lo quemaron, según una información, lo quemaron, lo encendieron fuego con él, estaba él vivo todavía, dice mi papá, así lo quemaron, así con fuego. Pero he tenido mucho valor pues de aguantar todo eso, pero a veces me siente, cuando yo recuerdo de mi papá fue un padre amoroso para mí. Me atendió mucho, me crió mucho, me vistió mucho como yo quería. Por eso me duele mucho por mi papá, pero ni modo, Ya después, cuando ya pasó el tiempo, ya tuvo mis hijos, ya estuvo más tranquilo con mis hijos, estuvo más alegre con él, siempre me apoyaba cuando yo sentaba a recordar. ¿Qué decía mi hija? Mi hija, llamo a mi hijo varón, él es lo que más me consentía. Mami, no recordes todo, porque cuando usted se siente a recordar todo, se empieza a llorar. Pero no, ya no recordes, ya pasó lo que ya pasó. Hágale que no pasó en eso. Hágale, piénselo. Lo que de ahorita ya no hay nada, cómelo, vamos a comerlo, vamos a pasear. Pues siempre así estoy olvidando. Pero lo primero, cuando estuve en México, sí, lloré mucho. Hasta ya mero me escapé de morir por tanta tristeza, por tanto pensar. Y hasta hoy fecha vivo sola. Mi marido me abandonó por medio de esto, con el mismo de situación del problema, porque fui violada, fue de 22 años antes de casar con mi marido. Entonces ya él, cuando ya supo todo lo que había pasado, como que tuvo molestia un poco. Entonces buscó camino, agarró camino, fue en otro país. Me quedé sola con seis hijos. Pues gracias a Dios, yo soy una mujer sincera, puede decir, yo trabajé mucho y saqué mis seis hijos adelante. Gracias a Dios, mi último hijo ya va a cumplir 18 años, y le agradezco a Dios por todo su apoyo, y por medio también de las organizaciones me apoyaron, tal vez no económicamente, pero me ayudaron con ideas, consejos, cómo sobrevivir, cómo trabajar. Entonces le agradezco a las organizaciones como el CAP, con AMFIE, ellas son las que me apoyaron a mí bastante y me olvidaron a mí de olvidar lo que tenía yo tapado, lo que tenía yo cerrado, lo que no podía yo decir, pero gracias a las organizaciones desahogué todo lo que dolor tenía yo, porque durante los casi durante los 15 años estuvo sin comunicarse con alguien, sin decirse nada lo que yo sentía. Estoy bien encerrada, estuve yo bien encerrada. No podía yo comunicar, no podía yo hablar, no podía yo participar en alguna reunión como estamos, ni podía yo nada porque tenía miedo. Pero gracias a las organizaciones, pues, hasta organización de CAP, ahí está, Pablo, no me canso pues de mencionarlo a ella, siempre me acuerdo, siempre cada poco menciona mi casa con mis hijos. Cuando muy empezamos con el CAP, nos preguntaban, ¿y qué sintiera si estuviera un soldado delante de usted? Pues yo les doy, le dije yo, si estuviera yo les doy. Y tenés ganas de pegar, sí tengo ganas de darle con uno, si estuviera uno conmigo, el que mató a mi papá, el que secuestró a mi papá, les doy, estuvieron en mi frente ahorita, les doy. Bueno, dijo, quizá ellos pues buscaron manera como desahogar, ¿verdad? Pero les doy gracias, pues en ese momento sentí un alivio, me desahogué completamente, como dice un dicho, saqué mi coraje. Pues gracias, la organización acá hicieron ellos un bolsa de no sé de qué, no sé si de trapo, de qué cosa lo tienen colgado. Pues véngase aquí, pegarles. Por supuesto que ahí está un ejército, me dijo. Bueno, y me pasaron un palo, pues se le doy. Pero le dije hasta donde me cansé. Entonces me dijeron que sintiera. Pues ahorita estoy más. Me sentí un poco, sentí alivio, pues cuando le di, cuando lo pegué, como que sentí, es verdad, estaba yo dando pues a un ejército. Y me desahogué me desahogué pues completamente con ellos. Pues no me canso de agradecer, pues la organización siempre me ha apoyado. Y tanto por las enfermedades, yo quedé muy enfermo con eso, con todo lo que pasó. Me quedé con la presión alta, por tantas preocupaciones, tristezas, corajes. pues gracias, pues la organización siempre me apoyó un poco, por me apoyaron un poco, pues, por las medicinas y consulta médica, pues lo agradezco a ellos. Y también le agradezco pues todos los que me escucharon, y creo que solemne conversación con ustedes, compañeros. Seguirlos y también, pues, de exigencia. Solo quisiera.